Josefina Gómez Zurita y me dedico a los bienes raíces. Y estoy encantada de haber venido. Los movimientos maravillosos, majestuosos, la música con una dulzura hermosa y bueno, los movimientos perfectos, hermoso, eran como almas danzantes para mi gusto. Hermoso, estuvo precioso. ¿Qué es lo que más le llenó del espectáculo de Shen Yun? La dulzura de la música y los movimientos, tan coordinado, tan perfecto. Me encantó. ¿Usted recomendaría el show? Por supuesto. Definitivamente yo lo recomiendo porque es como un alimento para el alma. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.